voces al margen. Queremos saludar, y está en línea esperando, y por eso no lo vamos a hacer esperar más, a Julia Pomies. Ella es integrante de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, específicamente es su presidenta actualmente. Buenas tardes, Julia. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Gracias por llamarnos. Bueno, gracias a vos. No, porque me imagino que la información que querés no es en torno a mí, sino en torno a la asociación, ¿verdad? Sí, pero también que nos cuentes un poquito, aunque sea de la revista a la que vos pertenecés, la revista Quiné. ¿De qué trata? La revista Quiné es la revista de lo corporal, así la llamamos. Y bueno, sale aquí en Buenos Aires desde hace terribles 27 años. Muy bien. Y bueno, y llega al resto del país por suscripción. Algunos barilochenses están suscriptos y la reciben. O sea que siguen resistiendo al papel. Sí, seguimos agarrados al papel. Muy bien. Gente de la gráfica, gente grande, entusiasta, como si fuéramos jóvenes, pero aferrados a la gráfica, al papel, porque bueno, así aprendimos de toda la vida y creemos que cada uno de los medios y de los soportes que tiene un producto definen mucho su perfil y tienen sus ventajas y desventajas. Quiné nació en papel y vamos a tratar de sostenerla en papel todo el tiempo posible. Bueno, acá te cuento que la revista Al Margen, uno de los primeros medios de comunicación alternativos del colectivo Al Margen, después de muchos años apareció este programa de radio, también sigue resistiendo y está intentando seguir en el papel, seguir existiendo. Yo conozco la publicación y, bueno, no al dedillo, pero la he visto y estoy al tanto. Y me acuerdo la época en que empezó a salir, porque nosotros habíamos querido ponerle a nuestra editorial Al Margen. Y cuando vimos Al Margen dijimos, mirá qué suerte, alguien aprovechó ese título tan interesante. Bueno, Julia, ya que estamos hablando de las revistas culturales independientes, Arecia todos los años realiza un censo. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes pueden saber más o menos cuántas se han censado este año y en qué situación se encuentran? Sí, más que más o menos. Podemos saber muy al detalle. Bien. Y es más, yo te voy a mandar para que vos lo puedas comentar en alguna otra oportunidad, los detalles de el informe completo, que es súper detallado, está muy bien editado por Daniel Badenes y Nahuel Lab, y que bueno, recoge toda la información de las 170 y pico de revistas, casi 200 revistas que somos, y que es notable que en esa cantidad más o menos la mitad es de Capital Federal, pero la mitad es de todo el resto del país. Bien. O sea que es una cantidad muy importante. Estoy haciendo girar las páginas del informe, porque me hiciste justamente esa pregunta de cuántos ingresaron en este nuevo año. Y estoy buscando el dato porque sé que fueron como, yo diría que arriba de 20. Bueno, vos suponés que tenés hoy un poco en el aire. Sí, pero está bien. Quiere decir, sí, habría que revisarlas mejor. Y que, bueno, indican como que la gente sigue apostando a editar sin patrón, que es el título de un libro que escribieron, que se publicó hace muy poco. Sí. Y que recoge las experiencias de las revistas. Sí, tuvimos la suerte de poder entrevistarlo a Daniel a propósito del libro, así es que también estamos claro. contentos de que exista y de que se haya podido hacer ese trabajo. Julia, claro. y entonces podríamos decir, a propósito de lo que hablábamos al principio, que se ha intentado resistir, aunque no se pueda pagar la impresión, sin embargo se sigue existiendo ahora a partir de la web. Sí, sí. Bueno, eso en el caso de que no se pueda pagar. Uh-huh. Yo creo que no todas las situaciones son así. Como uh-huh. yo te decía, para mí son perfiles distintos. Bien. Yo creo que las revistas que nacieron de papel y quieren seguir siendo de papel están luchando por mantenerse imprimiendo. Sí. Y que las revistas que nacen en la web tienen un perfil determinado para la web y están cómodas ahí, no es que están padeciendo porque no pueden hacer papel. Bien. Después sí hay un sector que, bueno, como no llega y no puede seguir sosteniéndola en papel, se pasa a la web. Uh-huh. Pero yo creo que son dos perfiles y dos modos de querer circular. Bien. Julia, bueno, este año en la Feria Internacional del Libro, Arecia va a estar presente y de una forma, bueno, para nosotros súper interesante, también creativa, en este caso haciendo un homenaje a la revista Humor. Contanos un poco cómo han planeado esta participación de Arecia en la Feria del Libro. Sí, Arecia va a tener varias actividades, tres actividades en la Feria del Libro. La primera es el día martes, ahí es donde vamos a hacer el homenaje a Humor. Esa participación se llama Desenmascarando Realidades, porque, bueno, nosotros creemos que hay periodismos enmascarantes y periodismos desenmascarantes, que son los que tratamos de hacer todas las revistas culturales. Y bueno, convocamos al Instituto de la Máscara para que nos acompañe con una performance, invitando a la gente a participar a este momento que vamos a tener en la sala Cortázar a las 18:30 del martes, donde ahí vamos a regalar ejemplares de las revistas, vamos a hacer una pequeña escena con máscaras y vamos a hablar de estos desenmascaramientos de los que ha sido pionera total la revista Humor en hace 40 años ya. Ahí vamos a Sergio Ciancaglini, que es periodista capo de la revista Mu, va a hacerle una entrevista a algunos de los integrantes que fueron de la revista Humor: Mona Moncalvillo, Carlos Zulanowski y Miguel Rep. Bien. Ahí va a haber una entrevista en la que ellos recuerden y todos recordemos la etapa brillante de Humor en aquellos tiempos. Y después vamos a hablar un poquito de las cifras del censo como presente de las revistas culturales y un poco más de la ley que estamos tratando de promover como posibilidad de futuro para las revistas culturales. ¿Estamos hablando de la ley Cascioli? Estamos hablando de esa ley. ¿Por qué ese nombre, Julia? Debe haber sido como votado, decidido en alguna asamblea, en alguna reunión, el homenajear uh-huh. De esa manera a Humor, claro. al coraje de aquellos momentos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad es una ley de promoción y de fomento de las revistas culturales, que tiene varios ejes de reclamo, que en este caso es la ley de es una ley, digamos, que estamos presentando para la ciudad, pero que también hemos presentado para la nación hace tiempo ya. Uh-huh. Seguramente te acordarás, con Jorge sí. Rivas, y que perdió estado parlamentario. Claro. Y esta se volvió a presentar ahora, además, para la ciudad. Y bueno, en eso estamos peleando. Creo que perdió estado parlamentario una vez ya. Uh-huh. Y estamos retomando de nuevo. En 33 de mano estamos hablando con Julia Pomies, ella es presidente de Arecia y es una de las referentes de la revista Quiné. Julia, Fabián Agosta te habla. Por último, antes de cerrar la nota, queríamos saber qué evaluación haces vos de lo que está pasando en la Feria del Libro, teniendo en cuenta lo que pasó en la inauguración, fundamentalmente, ¿no? Y nosotros justo salimos con los enmascarados nomás. Perdón, justo nos metemos claro. Bueno, reinteresante, fuerte, el área de la cultura siempre es peleadora, digamos, ¿no? Siempre, bueno, desenmascarante. Sí, por ahí contarle también a los oyentes que lo que ocurrió fue que ante la visita del referente de la cartera de Cultura Nacional, hubo una fuerte protesta de integrantes de diferentes sectores de la cultura y bueno, fueron tildados hasta de fascistas por estar haciendo estas actividades frente a los ministros. ¿Cómo van resurgiendo términos que pensábamos que por mucho tiempo más o nunca más íbamos a volver a escuchar, ¿no? Yo creo que pensábamos escucharlos, pero en otras bocas. Claro. Pensábamos seguir escuchando. Pero bueno, es un momento realmente muy muy particular, muy muy complejo, y las áreas de la cultura se ponen siempre a la cabeza por el reclamo de los derechos de los trabajadores de la cultura, y eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Perdóname que quiero agregar que dije de la primera actividad, la del martes. Sí. Y quería comentar también, a raíz de lo que te dije del libro Editar sin patrón, que el viernes, desde las 21 a las 23, en Zona Futuro, también de la Feria del Libro, se va a estar haciendo un encuentro que llamamos Editar sin patrón, el futuro del periodismo, donde van a presentar este libro colectivo, van a charlar con los editores jóvenes y van a participar autores del libro, como bueno, en el caso de Daniel Badenes, de Gustavo Zanella, y van a estar también Joel Vargas de Artesteta, Jessica Farías de Cítrica, Aileen Mulentín de Nan, bueno, varios invitados de diferentes revistas para contar su experiencia, y con un cierre musical, creo que rockero, con bien, la banda Las Diferencias. Julia, agradecemos muchísimo tu tiempo y tu participación en nuestro programa de radio, y nos alegramos mucho de que Arecia esté presente en la Feria del Libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto y por estar sumados a Arecia siempre de algún modo. Y como cierre de este segmento que abrió este 33 de mano del día de hoy, vamos a escuchar un testimonio del director de la revista Humor, Andrés Cascioli, director también de ediciones de La Urraca. Este testimonio de archivo es del año 2006, cuando se cumplían 20 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. Cascioli, en la publicidad de la última revista, de la última etapa de Humor, decía algo así como que el Humor es la única revista que puede hablar sin vergüenza del proceso. Esto, si bien por un lado los debe llenar de orgullo, por otro lado, como hombre de prensa, debe ser doloroso. Sí, bueno, en realidad hice ese aviso porque volvían a escribir en la publicación gente que había pasado por ella, como Soriano, Kovadlov, Enrique Vázquez. Y la otra era previendo lo que iba a pasar en el país, porque después del 83 empezaron a aparecer un montón de héroes que hablaban contra el proceso, que durante el proceso se callaron la boca, o algunos, como la revista Gente, que participó del proceso, persiguió a las madres de Plaza de Mayo, toda la editorial Atlántida. Yo me acuerdo en Para Ti que sacaban esa doble página cuando les pegaban en la Plaza las Madres. Está la misma gente, los Vigil. Entonces yo digo, bueno, ahora los Vigil lo que van a hacer una revista dedicada al proceso, iban a hablar contra el proceso cuando ellos participaron. Como hoy, por ejemplo, sale una nota en Nación de Mariano Grondona, que me parece respetable, está haciendo un buen programa, pero Mariano Grondona participó y estuvo de parte de los asesinos. Él era profesor de la Escuela de Guerra. Y entonces hace una nota y habla de los militares, lo que pasó, que se equivocaron. Pero en ese momento se callaban la boca. Entonces yo creo que tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. No era solo, no fue solo la revista Humor. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un diario judío como Nueva Presencia, que nos acompañó mucho, fue muy valiente. Hay que hablar de otro diario como el Buenos Aires Herald, que hoy en Clarín lo menciona. Y bueno, revistas y algunas revistas alternativas. Pero después nos quedamos solos. Y yo creo que este Humor fue como un refugio de aquellos que tenían ganas de enfrentar al proceso con la pluma, no enfrentarlos violentamente, pero decir lo que estaba pasando en la calle. Nosotros lo que hicimos fue abrir un espacio. Fue un grupo que llegó un momento que se sintió tan acompañado por la gente, porque Humor en el 80, a principios del 80 ya estaba vendiendo como 200.000 ejemplares. Con esa cantidad de ejemplares nosotros teníamos detrás nuestro un montón de gente que la estaba apoyando. Nos sentimos más fuerte y entonces fue un grupo que creía que estaba viviendo, tenía un pequeño espacio de libertad. Y ese pequeño espacio lo fuimos ampliando con gente que se fue acercando. Yo en realidad, si lo pienso seriamente, hubo mucho de inconsciencia. Nosotros nos jugamos mucho la vida porque llegó un momento que estaban los Falcon en la puerta, salía la gente del trabajo y le pedían los documentos todos los días, porque nos quedábamos, por ejemplo, con la gente del laboratorio, que no eran periodistas, que también fueron muy valientes y esos nombres no aparecen. Nos quedamos hasta altas horas de la noche cerrando, pegando películas para poder llegar al taller, y cuando salían los molestaban todo el tiempo. Voces al margen.